Gracias, amables oyentes, porque nos acompaña diariamente en su programa Diálogo Bíblico de Radio Nuevo Tiempo. Estamos nuevamente con ustedes hoy para conversar otro aspecto de lo que es esto de la justificación por la fe. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Carlos Walter. Nuevamente bienvenido, pastor. Muchas gracias. Contento de estar aquí contigo una vez más. La problemática de hoy está centrada en el capítulo 3:21. Ayer habíamos visto un poquito lo que es el 19 y el 20, y alguien dijo en algún momento, si Pablo llegara hasta aquí con su carta, estaríamos perdidos, porque nos quedaría una oscuridad para al final cómo nos salvamos realmente y cómo llegamos a la salvación. Esto de fe y justicia es un aspecto bien interesante dentro de la temática de Pablo. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:21, que es el texto que va a involucrar nuestra conversación durante esta semana? No sé si tú lo tienes allí. Sí, aquí lo tengo, si gusta te lo leo. Sí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Interesante, Carlos, mira lo que dice, ¿eh? Hace un nexo, porque está hablando de la ley anteriormente. Y la ley dice, nos condena en realidad, no nos salva, no nos sirve de nada. Pero dice, ahora, aparte de esa ley, que es muy amplio el concepto, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué te parece, Carlos, este texto, pensando en fe y justicia? En este sentido, lo que se está haciendo es de que la ley, el conocimiento de la ley, el observar la ley, hacerla, no es primero. Lo primero es la justicia de Dios. O sea, yo me siento salvo de mi situación, me siento justo porque Dios me mira a través de los méritos de Jesús y me ve justo. Entonces, en eso, esa sensación, eso que es tan agradable, el sentirme justo ante los ojos de Dios, sentirme salvo ante los ojos de Dios, hace que yo vaya a Él con toda confianza. Y en esa relación de comunión va a venir como resultado el observar o el hacer su voluntad. Como dice también el salmista, ¿no? El hacer tu voluntad me ha agradado. Pero es como un resultado, es un asunto natural. No es que yo haga una cosa para obtener la otra. Como yo me siento justo, es que, y me siento salvo, es que esa sensación, esa alegría, eso a mí me infunde el deseo de ir a tener una relación hermosísima. Porque la ley no es otra cosa que el trasunto del carácter de Dios. Entonces, como para mí es agradable estar con Él por ese regalo que me hace, por esa salvación que me trae, que me produce una sensación tan, tan especial, yo me vuelvo a Él, camino con Él, y el hacer lo que a Él le gusta también para mí va a ser agradable. Fíjate que es interesante lo que tú dices, Carlos, porque el entender este concepto a ti te hace cambiar totalmente. No sé si a ti te pasaba que a veces te dice una persona, mira, yo salgo de vacaciones a un lugar, pero es un lugar muy lindo, muy precioso, es un clima extraordinario, tú tienes el río al lado, tienes árboles donde instalar tu carpa si te gusta hacerlo así, o cabañas donde arrendarla. Tienes todo para vivir la naturaleza en unos momentos que tú decides. Pero todo eso hermoso, que parece un regalo de la naturaleza y de Dios a nosotros, no se hará realidad mientras tú no vayas a experimentarlo y a tenerlo. Entonces cuando tú llamas a Jesús a estar contigo por medio de la fe, y es el concepto, es el eslabón, porque por medio de esa fe tú empiezas a gozar la bendición de Dios, de su compañía, entonces tu visión, tu mirar de Dios, tu andar con Dios comienza a cambiar, porque empiezas a percibir que hay algo hermoso que te está trayendo a ti y que no puedes decirlo quizás con palabras, pero sí puedes expresar lo que ha significado en tu vida esa relación con el Señor. Fíjate que estoy pensando aquí que esto no es tan nuevo, porque de improviso uno dice, Pablo enfrenta la problemática de la justificación por la fe. pero tú vas a Génesis 3:15 y ya te encuentras cómo fe y justicia se dan, cómo se hace la promesa de esa lucha que va a existir desde el mismo comienzo y terminará cuando Cristo venga. Claro. La enemistad que habrá, ¿no es cierto?, pero que al final será vencedor Jesús, pero será vencedor para que nosotros seamos vencedores, aunque no lo merecemos. Basta ponernos al alero de un Salvador para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y así yo de improviso recuerdo cuando Cristo estaba entrando a Jerusalén, tú recuerdas, y él dice, se detiene y llora viendo que esa nación que él tanto quería, tanto apreciaba, que iba a dar su vida por ella, lo despreciaba. Y él le decía, ¿cuántas veces quise juntar los pollitos? Como la gallina. Como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste. O sea, estuvo dada, siempre ha estado dada, esta fe y esta justicia que provienen de Dios. ¿Qué faltaba? ¿Qué es lo que tenía que hacer el ser humano? Nada, solo ponerse al alero de... Y estaba protegido. Bajo sus alas. Bajo sus alas. Seguro descanso, dice un cantito. Exactamente. Así que cuando uno ve fe y justicia, dice que extraordinario como lo presenta Pablo. Yo no me cansaría, si quiero entender realmente, Carlos, todo este concepto, volver a leer el texto, porque de improviso uno dice, ya estamos bien. Lo entendí. No es tan simple la palabra de Dios. Tiene que ir a esa fuente una, dos, tres, y siempre quizás, ¿no es cierto?, a esa fuente de salvación y va a encontrar. Porque mira, dice, ahora parte de la ley. Yo creo que una forma de entender estas cosas es volverse a hacer preguntas. ¿Qué es lo que dice eso, ahora parte de la ley? O sea, ¿había una ley antes? Bueno, aparte de esa ley que yo entendía, y aquí Pablo está involucrando toda la ley en realidad, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a esta gente, a estos romanos? En un paréntesis, quizás, no sé, hay un autor que habla de que sería muy útil, yo lo he mencionado varias veces, que escucháramos la carta, o sea, de alguien que la lea, porque ese fue el propósito de Pablo. Pablo mandó a una dama para que llevara la carta, lógicamente no había cómo sacarle una fotocopia, así que ella se quedó con la original y llegó quizás un sábado en la mañana y se puso a leerla. Y ahora, ¿qué entendieron cuando aparecieron estas palabras, te fijas? Y le dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué está entendiendo esa gente en este momento? ¿Están apareciendo cosas nuevas? Por eso es que Pablo le decía, yo quiero ir a ustedes muy pronto porque quiero llevarles estas buenas nuevas. Este evangelio, que es un evangelio que trasciende, ¿no es cierto? A mí me hizo cambiar, me hizo dar vuelco a mi vida y ahora yo lo estoy predicando y por predicarlo estoy siendo perseguido, pero sigo siendo feliz. Entonces, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, esa ley también testificaba a Cristo, lo anunciaba, lo prefiguraba. ¿Cuántas veces esos judíos mataron a un corderito de tarde y mañana? Y ellos transformaron el cordero en el objeto, cuando el objeto estaba hacia adelante, era un símbolo de un Jesús que te estaba dando fe, te estaba dando justicia, y la justicia es algo maravilloso, te coloca al ser humano como si nunca hubiera pecado. En un momento, don Raúl, estábamos comentando aquí un texto bíblico que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí, esto de las obras de la ley queda claramente en este solo texto manifiesto de que no tiene ese poder. Porque la luz de la aurora, estábamos comentando, es lo que antecede a la salida del sol. Y resulta que la luz de la aurora, a veces uno mira, cree que está amaneciendo y todavía no. Está oscuro todavía. Pero de repente, y ya los pajaritos comienzan a levantarse también, en realidad sí está comenzando, pero es tan difícil de decidir en qué momento. Una persona puede estar así, a los ojos de los demás, y también a los ojos de Dios. Pero qué lindo que esa persona que está en esas condiciones es declarada justa, porque dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, pero va en aumento. ¿Y en qué medida va en aumento? Que cuando yo me vuelvo al sol de justicia, que es el Señor, a la que cubre bajo sus alas los polluelos, cuando yo me comunico, hago comunión, y resulta que la vida de esa de ese ser, en este caso el creador, el sustentador de todas las cosas, mi creador, el creador del universo, o sea Dios, pasa a formar parte de lo de su criatura, pero es por una comunión. Por lo tanto, el hacer su voluntad es algo natural, pero es un resultado de una comunión que me hace ir a él. Eso es lo que se le llama la justicia imputada, claro. Que por ahí la lección habla de que es un acto, y felizmente repetitivo, porque el polluelo se sale de bajo las alas de la gallina, se sale en momentos dados y corre peligro, y ante eso vuelve, y van a estar las alas siempre abiertas para recibir a la criatura tantas veces como sea necesario, porque es su progenitor. Claro, la verdad que tendríamos mucho que conversar, pero estamos limitados a un tiempo. Le agradecemos porque ha estado con nosotros. Siga viendo lo que es Romanos 3:21. Siga analizándolo. Quizás si usted encuentra un comentario adecuado a esto, va a encontrar tanta luz, tanta maravillosa fe y justicia que Dios derrama gratuitamente. Claro. Que no nos damos cuenta cuando esa aurora pasó a ser día. Exacto. Porque es un trabajo que Cristo ha hecho en mi vida. Y que no lo notamos, que no lo vemos, pero sí aparecen los resultados de esa relación. Bien, vamos a quedar hasta aquí, que el Señor los acompañe y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Hasta mañana.